7:26, con la música de Leonard Cohen, pues tratamos otros asuntos. Es bien cierto que los españoles sentimos un alto síndrome de inferioridad cuando comparamos nuestro sistema educativo con el de otros países occidentales. Clamamos a la LOGSE como uno de los peores legados de nuestro intrínseco retraso y ponemos cara de sorpresa cuando el ministro Gabilondo ensalza con loas a nuestro actual sistema de enseñanza. La mayoría de los oyentes pensará que ni tan corto ni tan calvo, cosa que el profesor Javier López no comparte y alerta al extremo. Necesitamos arrasar con el actual modelo. Sin embargo, la sutilidad es un grado y una reflexión como esta nos llega en forma de novela. El diario clandestino de Jaime H., un libro presentado hace unos pocos días y del que queremos comentar con el propio autor, Javier López. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes. Sí. En este país sabemos lo que es sufrir la clandestinidad y supongo que ese dolor, el que la palabra clandestino encierra, es el que quería transmitir un poco con esta novela, ¿no? El adjetivo clandestino ha sido muy elegido para el titular de este libro. Yo quería que fuese así. Es el diario de un adolescente a contracorriente de lo que son los signos de los tiempos actuales. Pero yo quise introducir la palabra clandestino, ¿no? Porque este chico, Jaime, el protagonista, el que escribe el diario en definitiva, un adolescente de 15 años, no es capaz de destapar, airear este diario hasta que está completamente seguro de que él personalmente está intacto. Solamente está intacto cuando abandona lo que él considera el manicomio, esos cuatro años en el instituto secundario, ¿no? Por eso, digamos que elegí la palabra clandestino para detallar bien el carácter de este libro, ¿no? Por lo que nos cuentas, puede haber muchas similitudes con el diario de Ana Frank en cuanto que ella estaba en clandestinidad, escondida en esa casa durante la Segunda Guerra Mundial, en cuanto, supongo que una de las influencias en cuanto contaba en un diario sus experiencias, sus opiniones, ¿no? Bueno, puede tener la similitud de que son personajes que están aislados. Como digo, Jaime está contracorriente, es una víctima del sistema educativo y puede tener ese tipo de afinidad. No especialmente. Jaime es un chico de los que lamentablemente cada vez abundan menos. Desgraciadamente, es un personaje que acude al centro educativo, es un alumno de último curso de secundaria y acude al centro educativo pues siempre con su tarea bien hecha, con sus modales, con su corrección, con su trato de usted a los profesores, y se encuentra con la gran bofetada que es que el sistema educativo y los centros de secundaria de hoy en día pues no abundan ese tipo de comportamientos. Y bueno, pues Jaime va a ir relatando en esa marginalidad pues el día a día, pues cada bofetada metafórica que recibe, ¿no? Cada día en el aula él es capaz de, bueno, el libro tiene 240 páginas y yo creo que Jaime destaca más de 240 episodios que querría censurar, ¿no? Es un personaje marginado por pensar como piensa o por actuar como él cree conveniente. ¿Se identifica, por tanto, con este personaje? Bueno, yo le he dado vida a Jaime, no hay que olvidarlo, pero bueno, en el fondo yo quería que darle el protagonismo a aquella persona a la que el propio sistema educativo se lo ha quitado durante decenios, ¿no? El protagonismo actual de los centros educativos lo tienen precisamente aquellos alumnos que, a mi juicio, no debieran tenerlo. Se destinan partidas económicas tremendas para, ayudar a aquellos alumnos más perezosos, a aquellos alumnos que tienen problemas de adaptación, de comportamiento, de seguir los estudios al ritmo del resto de la clase, y para eso hay una cantidad de derechos y partidas presupuestarias tremendas, programas de diversificación curricular, estamos hablando de los PCPIs, estamos hablando de un montón de nóminas de profesores que van dedicadas a sus alumnos. Precisamente yo quería con el diario clandestino lo contrario, es decir, que el protagonismo lo tomase aquel alumno que hoy en día pues está un poquito marginado y es el alumno capaz, inteligente y bueno, y estas son las Antes de introducirnos en lo que es la crítica al modelo educacional actual, me gustaría también destacar pues la forma de presentarlo, ¿no? En una novela, también cogiendo, incluso podemos decir, el estilo literario no ficción, ¿no? Un poco buscando mostrar un hecho de la realidad, criticarlo, anunciarlo también a los que no lo conocen bien a través de la novela o de un personaje ficticio, ¿no? Bueno, el libro realmente lo he sacado ahora en un momento clave, ¿no? Porque hay es un momento en el que hay manifestaciones en la calle, está el panorama revuelto, y entonces la casualidad ha hecho que destape este libro ahora. Yo estoy escribiendo este libro desde mi propia opinión. Yo soy una persona libre. Yo no formo parte de ningún grupo. Respeto a las personas que se manifiestan en la calle, pero yo no represento ni milito ningún partido, ni soy un sindicalista. Yo estoy hablando de mi opinión personal en este libro. Y ciertamente, comparto algunas de las cosas que se reclaman actualmente, y no hay más que leer la prensa de hoy, pero no lo comparto todo, ¿eh? Yo creo que en la educación es un grifo abierto hoy en día y hay que cerrarlo. Estamos tirando el dinero inútilmente y dedicándolo a aspectos que no merece la pena que lo dediquemos. Por eso Jaime clama con voz propia y dice: aquí estoy yo, y yo merezco también tanta, o más, que es mi opinión, tanto reconocimiento como el resto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para recuperar ese reconocimiento que clama Jaime sin que ello se merme el estatus de igualdad que exigen las sociedades democráticas? Y un poco ha sido lo que ha podido generar todo este aluvión de ayudas a los estudiantes menos capacitados, o los estudiantes que peor iban en clase tengan pues más ayudas o más reconocimientos que los que mejor van, o sí, los sí, que sí. Se lo merecen. Entiendo. El problema es que se ha producido una igualación a la baja. Es decir, la democratización de la enseñanza permite que todo el mundo acceda a un centro educativo, pero el que todo el mundo acceda a un centro educativo y tenga su derecho ha hecho que la educación baje enteros. Vamos a ver, mi opinión, insisto, mi opinión personal, que no pertenece a ningún grupo sino la mía propia, es que aquel alumno, no hace falta que sea un sobresaliente, porque Jaime es un alumno especial, espectacular, de sobresaliente. No. Aquel alumno que tiene menos capacidad y acude a clase con ganas de trabajar, aunque su nota esté en el 5, ese tiene que tener todo el respaldo posible. Ahora bien, aquel alumno que va al centro educativo a boicotear las clases, a refugiarse del frío en invierno, a disfrutar de los precios moderados de la cantina, ese alumno desde mi punto de vista, no tendría que tener derecho a una escolarización. Es decir, yo estoy en contra de la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Es muy importante desmitificar algo, la educación. Vamos a ver, un oficio, aprender un oficio, el oficio de toda la vida, no es nada malo. Necesitamos buenos electricistas, buenos mecánicos de coches, carpinteros. Es decir, no hay nada malo en que un alumno que no siente interés o atracción por la educación, pues esté ahí ganándose la vida honradamente. La vida luego le da un montón de posibilidades a estos chicos que pueden aprender un oficio para que luego continúen. De hecho, yo soy profesor de centro de adultos y estoy viendo todos los días alumnos que empezaron a lo mejor a trabajar, ahora lo han dejado, o retoman los estudios, los compaginan y no pasa nada. La sociedad le brinda oportunidades a todo el mundo. Ahora, tener a personas entorpeciendo, porque no olvidemos que hay muchos alumnos que están entorpeciendo el funcionamiento de las aulas, yo creo que es un error. Lo que pasa es que, bueno, tenemos pues una figura dentro de lo que es la juventud o la adolescencia española, que es esa generación nini que, acabada esa educación obligatoria, elige entre trabajar o estudiar, no elige ninguna de las dos opciones. Yo creo que, no sé si dentro de esa tesis que usted está llevando a gala, no podría generar más, por así decirlo, desechos sociales, gente que vague por las calles sin tener ninguna motivación, adolescentes de 10 a 16 años que no tengan nada que hacer puesto que tienen la vida hecha, sus padres no quieren que trabajen. Pero es un problema absolutamente social. Es decir, si se le permite a un chico en su entorno familiar que no estudie, que haga el gandul en las clases, que llegue a casa y proteste de la comida de mamá porque no le gustan las lentejas, que después se tumbe en el sofá y vea la película y desplace a lo mejor a los padres al otro salón porque el niño quiere ver la televisión, si encima no quiere trabajar porque trabajar, doblar el lomo es muy cansado, pues entonces estamos educando mal, aquí hay algo que no funciona. Precisamente lo que yo estoy diciendo es una apuesta por el oficio. No pasa nada, es decir, entrar de aprendiz, el aprendiz de toda la vida en un oficio que se puede compaginar, que hay educación nocturna, que un chico puede echar sus 5 o 6 horas por la mañana, aunque sea jornada parcial, y después continuar con los estudios si le da la gana, por supuesto, pero no obligando a nadie, ¿no? Ese es el error, y bueno, y esto se conecta pues con los problemas de la degeneración moral de Occidente y ese tipo de cosas, pero vamos, no tendríamos minutos, ¿no? Claro, no tendríamos minutos. Sí. Es una propuesta tan lógica como radical. Es sorprendente que en una sociedad como la actual, pues sorprenda que directamente se pida una mejor calidad de la enseñanza en cuanto a los alumnos que quieren estudiar y que se ofrezca otras posibilidades a los que no. Nos hemos acostumbrado a ser muy políticamente correctos y que todo el mundo tenga derecho a todo y todo esto. Pero si es que hoy en día las oportunidades, tal y como están conformadas nuestras sociedades, le llegan a todo el mundo. Existen posibilidades para todo. Pero, por supuesto, no hay que dar posibilidad a aquel que no quiere disfrutar de ella. Esto va contra natura. Entonces, esto repercute en los alumnos que efectivamente quieren trabajar. Porque, ¿qué pasa? Yo he tenido infinidad de conversaciones con los padres. Y los padres de alumnos que quieren trabajar se quejan cuando tenemos nuestras tutorías de atención a padres, pues se quejan de que hay un grupo intolerable de chicos que no quieren trabajar y que están entorpeciendo a sus hijos. Y yo les tengo que darle la razón, es verdad, esto ocurre porque la ley lo está permitiendo. Por contra, los padres cuyos hijos son más, llamémosle la cosa por su nombre, más gamberros, pues quieren que sus hijos estén dentro de la clase porque pobrecitos hijos nuestros que tienen derecho a todo, ¿no? Entonces, bueno, experiencias en mis 20 años de profesión te podría contar muchísimas, ¿no? Bueno, pues algunas, muchas quedan reflejadas en ese diario clandestino de Jaime H., que por tanto animamos a todos a leer para un poco conocer un poco más lo que quieres, lo que intentas explicar y hacerlo qué mejor manera con la literatura y con la novela. Ha sido un placer, Javier López, y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Lo que no te puedo dar es la solución al problema, ¿no? Vamos a ver, el 20 de noviembre, según las encuestas, Mariano Rajoy quizás sea el nuevo presidente del gobierno. Pero vamos a ver, lo primero que debería hacer el nuevo presidente del gobierno es poner un cartel en el periódico. Se busca personas que sean capaces, personas que tengan la capacidad de llevar un hospital, de llevar un ministerio de educación, que disuelva las nuevas generaciones del partido, que disuelva las militancias y que busquen un periódico a aquellas personas que son capaces de arreglar la situación. Por ejemplo, algún profesor que tenga experiencia, dilatada experiencia en su campo. Me temo que esto es difícil. Tiene todos los visos de continuar como está. En fin, veremos a ver. Javier López, muy buenas tardes. A ti por ahí. Gracias. A ti por ahí. Gracias. A ti por ahí.